Y el título del sermón de esta mañana tiene que ver con los verbos, con las acciones que más se repiten en estos 9 versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Corrieron, vieron, entraron y creyeron. Esos son los 4 verbos que vamos a los que les vamos a poner atención. Y como dije, está basado en los primeros 9 versículos del Evangelio de Juan en el capítulo 20. Y quiero comenzar hablando de creer, citando a Martin Lloyd-Jones, un teólogo que siempre ha sido uno de mis favoritos y dijo, bueno, siempre desde que lo conocí. Dice, una vez escuché a un hombre que usó una frase que me ha afectado muy profundamente todo el tiempo y todavía lo sigue haciendo. No sé si es una de las afirmaciones que más me ha hecho explorar mi propio corazón. Él dijo que el problema con muchos de nosotros los cristianos es que creemos que hay un Jesús, pero no creemos lo que dijo Jesús. Son dos cosas muy distintas y si le preguntamos a la gente, sí, hay algo divino, hay algo allá afuera, un poder sobrenatural. Algunos le ponen nombre, le dicen Jesús, otros le dicen, pero si no lo conocemos personalmente, entonces no conocemos la salvación, no conocemos y no creemos todo lo que dice la Biblia. Entonces es importante y a veces suena como repetitivo el énfasis que hago, pero es necesario que estemos hablando continuamente de creer. Y lo digo porque estamos hablando de la resurrección, es lo que habla el capítulo 20, la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y como todos sabemos, es un evento central en la vida de la iglesia, junto con su nacimiento y su crucifixión, pero la resurrección es lo que nos llena de esperanza. Es el golpe final al castigo del pecado. Hablar de resurrección no es algo extraño, pero tampoco es fácil. En parte no es fácil por lo que hemos estado diciendo. Lo hemos hablado tantas veces, lo hemos mencionado tantas veces, que parece como si fuera algo cotidiano. Ah, sí, resucitó y ya. Pero se nos olvida ver que esto va en contra de lo que normalmente espera la gente y por eso es difícil. ¿Quién ha visto un resucitado? Seguramente casi nadie. A lo mejor hay alguna persona que dice, sí, alguna vez vi alguno, pero yo dudo que vea. Si viéramos uno, les prometo que ninguna vida quedaría igual. O sea, sería una de las historias que estaríamos contando repetidamente. Oye, ¿qué crees que me pasó el otro día? Fíjate que conocí a esta persona. Pero con Jesús es como, ah, sí, pues Jesús, le tocaba resucitar, ¿no? Pero no solamente se limita a nosotros, sino también en los tiempos de Jesús vamos a ver que fue algo difícil. El texto nos revela, de hecho, que los seguidores más cercanos de Jesús les costó trabajo y tuvieron problemas para entender lo que había sucedido. En un mundo que se caracteriza por su escepticismo, especialmente cuando hablamos del cristianismo, cada cosa que afirmamos, especialmente milagrosa, es cuestionada. Y con frecuencia, cuando hablamos de la resurrección, dicen, no, es que fue una historia que inventaron sus seguidores. Es de las cosas más comunes, ¿no? Sin embargo, la evidencia histórica y textual son contundentes, ya hemos hablado de ellos. No hay ningún documento que hable de que Jesús no resucitó. Y le convenía tanto a los judíos como a los romanos algo así. ¿Sí? Es como la guerra de información que tenemos actualmente. Uno dice una cosa y otros dicen otra. Pero no hay ni un solo documento que a los romanos les convenía que estuviera porque querían haber castigado. Bueno, era un ejemplo de lo que le pasaba a los revolucionarios y a los judíos también, porque necesitaban eliminar la evidencia de que podía ser el Mesías. Pero no hay ni un solo escrito de estos. Sabemos que la historia no fue alterada. Cuando uno quiere contar una historia la quieres inventar, inventas una historia lo más verídico posible con los mejores elementos que puedes tener. Pero vemos en la Biblia que la historia fue contada, los primeros testigos fueron mujeres cuyo testimonio en aquella época no valía. Las mujeres no tenían voz, y no era de los judíos, era de los romanos y los griegos también. ¿Por qué no inventar una historia que, en la que Pedro y Juan fueron los primeros que la vieron y entonces la historia tendría más fuerza? Pero sabemos que están diciendo la verdad porque están transparentemente diciéndonos lo que pasó. Además de eso, constantemente la Biblia, y en estos momentos vamos a ver que los discípulos son mostrados como incrédulos y temerosos. No son los superhéroes, no son aquellas personas que, sí, vamos a seguirlos porque la iglesia va a estar fundada en ellos. Vemos que generalmente son torpes en algunas de sus acciones, de sus decisiones, en su forma de hablar, que tuvieron miedo, que abandonaron al Señor Jesús. Pero también después vemos que estas mismas personas fueron transformadas y estuvieron dispuestas a morir para afirmar esta historia que están afirmando ahora. Es decir, si hubiera sido una mentira, lo más seguro es que dijeran, no, pues mejor era mentira, no me maten. Pero estuvieron dispuestos, estaban tan convencidos de la resurrección que prefirieron morir. Como creyentes no podemos decir que lo somos si no estamos plenamente convencidos de la veracidad de la resurrección física de nuestro Señor Jesús. Si así fuera, si lo negáramos, creeríamos en un simple hombre mortal, común y corriente, como los héroes que nos dieron patria y libertad quizás, o cualquier otro superhéroe. Bueno, no superhéroe, ¿cuál otro héroe? Pero dice Pablo, a ver si está funcionando esto, no, es para el otro lado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada. Es más, no deberíamos estar aquí. Como tampoco la fe de ustedes. Si no resucitó, no podemos hablar de fe. Es muy fuerte. ¿Por qué estamos aquí? Debemos estar confrontados con una creencia profunda, real, de la resurrección de Cristo. Estoy viniendo por tradición, porque es lo que hacemos los domingos. Y al hablar de la resurrección sabemos que los cuatro evangelios cuentan la misma historia, pero de forma distinta. Bueno, la misma historia, pero con detalle, con diferentes énfasis, quise decir. Y esto algunas personas lo ven como contradictorio, pero no debemos verlo como algo contradictorio ni como un error, sino como complementos en la mayoría de los casos. Hay cosas difíciles, no la puedo negar, pero vamos a hablar de dos, tres casos nada más que para que podamos entender. Y permítanme poner un ejemplo, y tomé a varios miembros de la iglesia para dar el ejemplo. Entonces, si Mario, que es arquitecto, Luis, que es administrador, ¿y quién más? Y Abraham, que es, ¿eres fisioterapeuta? Quiropráctico. No sabía exactamente cómo poner, pero quiropráctico. Van a un partido de fútbol ahora que viene México 2000, ¿qué? ¿Cuál es el que sigue? ¿El 28? El 26. Qué bueno soy para el fútbol. Y van a un partido, seguramente los tres hablarían del partido y de los goles y de... Pero estoy seguro que Mario diría, bueno, pero el edificio, como es arquitecto, nos hablaría un poco del edificio y del pasto y de las instalaciones y si es funcional o no es funcional. Luis nos diría, bueno, los boletos estaban caros, pero era necesario para poder pagar. Y Abraham nos diría, estaban bien físicamente los jugadores, se veía que los médicos, sería la misma historia, pero cada uno daría un énfasis distinto. Los evangelios están dirigidos a diferentes grupos de personas, por eso es que cada uno tiene diferentes énfasis y a veces encontramos cosas difíciles. Vamos a hablar de algunas de estas cosas. Y por ejemplo, uno de los problemas que encontramos, ahorita vamos a leer el texto, dice Leon Morris, es Marcos 16:2, dice que ya había sol cuando llegaron a la tumba. Y el texto de hoy va a decir que era todavía de noche. Explicaciones hay varias. Dice, cuando menos hay tres o dos. Dice, una es que las mujeres no llegaron al mismo tiempo. Pedro y Juan no llegaron al mismo tiempo. Las mujeres es probable que no hayan llegado al mismo tiempo. Entonces, unas llegaron antes. La otra opción es que Juan está diciendo, muy de mañana salieron de su casa, pero cuando llegaron, ya había salido el sol. Por ejemplo, ¿no? son explicaciones que no habría que darle muchas vueltas y que nos darían una explicación y decirle, bueno, si tú crees que eso es un error, mira, hay varias explicaciones, ¿no? Además, Juan habla nada más de María y los otros evangelios hablan de varias mujeres, pero fíjense qué dice el 22, que vamos a leer más adelante, dice, no sabemos dónde lo han puesto. O sea, aunque Juan está hablando de, nada más de María, María está hablando en plural, son varias las que estuvieron allí, ¿no? Entonces, hay estos tipos de detalles que es bueno mencionar, porque a veces sí nos preguntan y no sabemos cómo contestar. También dice Morris, que en Mateo 28, 9, dice que otras mujeres vieron a Jesús, ella no, María Magdalena no lo ha visto, es que son varias Marías y saben que tengo problemas con los nombres, pero dice que pudo, ya que llegaron a diferentes momentos y ella corrió, entonces es posible que ellas, después de que María se va, lo hayan visto, ¿no? Entonces no hay muchos problemas. Si quieren hablar de algunas de estas problemáticas, podemos hablar. Me gusta mencionarlo porque muchas veces son las críticas que hay de personas que quieren atacar el Evangelio, pero sí hay respuesta, no es como que vamos a darle vuelta porque no sabemos qué decir, sí hay cosas que decir. Pero el enfoque al que quiero poner esta mañana, como dije hace rato, es que uno a veces no entiende lo que Dios está haciendo al principio. Generalmente no sabemos qué está haciendo Dios al principio, ¿no? Y nos enfermamos y no sabemos por qué nos enfermamos, nos corren, no sabemos por qué nos corren. Tenemos problemas, no sabemos por qué tenemos problemas, nos chocan el coche, no sabemos por qué nos chocaron el coche. Decimos, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿No? Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? Pero Dios está trabajando en un proyecto en la vida de cada uno de nosotros. Esta mañana vamos a ver cuál fue el proceso que experimentaron los personajes que Juan describe en el Evangelio, en su Evangelio. Así que nos vamos a enfocar principalmente en María Magdalena, en Pedro y en el discípulo amado, que casi todos estamos de acuerdo que es Juan, aunque siempre hay algunas discrepancias, pero Juan. Y vamos a leer el texto y pongamos atención a los verbos que ya mencioné hace rato. Ir o ir corriendo, las dos tienen el verbo ir, pero a veces dice ir y a veces dice ir corriendo. Otra vez que dice ver, y son verbos que deben estar conjugados, entrar y creer. Así que, leamos, dice, ¿dónde dice? Sepulcro. María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Lo que mencionaba hace rato. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro, ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más a prisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró al sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Bien, entonces, si pusimos atención, ir corriendo, dice que María fue al sepulcro, pero no dice que fue corriendo, y después sí regresa corriendo a ver a Pedro, y Pedro y Juan, los dos, van corriendo al sepulcro. Vamos viendo la urgencia. Ver, entrar y creer. María dice que ve la piedra movida y seguramente no, nada más se asoma y desde lejos dice, pues no hay nadie, porque es lo que reporta, y está a la distancia. Juan entra y se acerca un poquito más, yo me imagino que está así a la puerta, a la entrada, porque dice que se asoma y ve, pero no entra. Pedro, con su personalidad arrolladora, entra, no se detiene, él se mete y ve de cerca. Aquí puse invertidos porque todos decían vio y no entró, pero él entró y vio. Y Juan entró, vio y creyó. Pero termina con algo misterioso porque dice no habían entendido hasta ese momento lo que dice la Escritura. Así que vamos a estar hablando un poquito de esta progresión y vamos a ver cómo Dios también a cada uno de nosotros, en diferentes formas, nos lleva por un camino progresivo, un proceso para que vayamos conociéndolo. Vamos a orar. Dios, nos encomendamos a tu nombre. Pedimos, Padre Santo, que tu Santo Espíritu nos abra los ojos. Señor, tú eres victorioso sobre la muerte y sabemos que puedes hacer todas las cosas, así que pedimos que tengas misericordia de cada uno de nosotros, que podamos, como los apóstoles, como María, acercarnos, ver, entrar y creer, Padre bendito. Que las palabras de mi boca sean aceptables y también mis pensamientos, oh Señor nuestro, roca mía y redentor mío. Estamos en tus manos. Amén. Y vamos a empezar entonces con la primera parte. Empieza con cierta ansiedad en el proceso que están viviendo, y vamos a hablar de lo que dice Juan, María Magdalena. Por alguna razón ella quería ir desde muy temprano a ir a la tumba. Dice Juan que desde muy temprano fue a verla. Ahorita vamos a leer el texto. Sabemos esto porque está oscuro y quieren ir. Y nadie se levanta temprano si no puede. Siempre que podemos quedarnos acostados, nos quedamos acostados un ratito más, ¿no? A veces son como yo, a mí me cuesta trabajo, pero si puedo, si me quedo un ratito, después me desespero y me levanto, pero trato de estirar el tiempo que está en la cama. Creo que la gran mayoría somos así. Era la prioridad número uno del día. Ninguna pensó, primero vamos a traer el agua o vamos a lavar los platos, o vamos a desayunar. Dice, antes de que cualquier cosa suceda, vamos a ver, ¿no? Lucas explica que además llevaban unas especias aromáticas, Lucas 24. Y podemos preguntarnos, bueno, pero ¿por qué llevaban especias? Y la semana pasada vimos que ya Nicodemo había llevado 34 kilos de especias, ¿no? Hay varias explicaciones. Una de ellas es que como lo hicieron a toda prisa, recordemos que bajaron al Señor Jesús porque ya estaba oscureciendo, iba a ser el día de descanso, lo hacen a toda prisa, es posible que no hayan terminado o que ellas en todo el tumulto no se hubieran dado cuenta de lo que pasó. Son preguntas válidas, hay respuestas también para todo esto. Pero entonces vamos a ver el texto. Ya leímos el texto. No sé por qué estaba. Pero vamos a ver los primeros dos versículos. Dice así los primeros dos versículos. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro, es el verbo ir, y vio, nuevamente el verbo, que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo, ya hay emergencia, a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos a dónde lo han puesto. Nuevamente ella, como mencioné hace rato, aparentemente llega y no se acerca. Ella ve que la piedra está quitada y ve o asume que se llevaron al maestro. La profanación de tumbas ha sido algo relativamente normal, especialmente en tumbas en donde se cree que hay tesoros. Recordemos que el Señor Jesús fue puesto en una tumba nueva, lo cual era una tumba para personas ricas, una persona que tenía una piedra que era rodada, es decir, se hacían unos como los closets, que se hace un riel en el piso para poder llevar la piedra allí y que nadie y que fuera más fácil, pero que estuviera firme en ese lugar. Además, yo creo que al ver esto se impresiona tanto y se le olvida que había unos soldados romanos que estaban puestos a la entrada de la tumba precisamente para evitar que el cuerpo del maestro fuera robado. Ahora, lo interesante es que, ¿quiénes pensaban los romanos y los judíos que se podían robar el cuerpo de Jesús? Los propios discípulos, ¿no? Entonces, de hecho, lo que dice Mateo, vamos a ver si nunca le atino. Señor, le dijeron, estos son los fariseos, los judíos, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo, a los tres días resucitaré. Y siempre es interesante, ¿no? Los no creyentes como que creen más, entienden más que los que somos creyentes. A los tres días resucitaré, por eso ordene usted que se selle el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo, ¿quién es? Los discípulos, y le digan al pueblo que ha resucitado. Este último engaño sería peor que el primero. Llévense una guardia de soldados les ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Ya Pilato ya está harto, ¿no?, de todo lo que está pasando. Ella cree que el cuerpo ha sido robado, y en parte es porque Juan, estoy en el camino, Juan lo que hace es, cuando describe que la piedra fue quitada, no utiliza el verbo que utilizan los otros dos evangelios, Mateo y Marcos, que dicen fue rodada. Juan dice que fue levantada en el original, y eso implica cierto tipo de violencia. O sea, la sacaron de su riel. Es como, no sé si en la casa los closets son viejitos, van sobre un riel y si le das muy fuerte se salen del riel. Algo así. Para ella entonces la tumba fue profanada. No estaba acomodada a la piedra, estaba probablemente fuera de su lugar y ella está espantada. Su angustia es evidente. Primero, nuevamente, angustia por ver al Señor y ahora angustia porque se han quitado al Señor. Bueno, ver los restos de Jesús, ¿no? Y sabemos que es importante para las personas siempre tener este contacto con los restos, ¿no? Tenemos un amigo ahorita que está, algún amigo de él se murió en Estados Unidos, lo están tratando de repatriar, tienen como un año, no han podido y están preocupados porque no lo tienen aquí. Entonces, para las personas tiene algo, un simbolismo muy fuerte, no es exclusivo nuestro, podemos verlo también con ellos. Pero ella no tiene ninguna expectativa, como la tenían los judíos, de que Jesús resucitara. Ella iba a seguir preparando al Señor. Y esto nos abre la primera pregunta. Ella no esperaba nada. Y la primera pregunta para hoy es, ¿qué esperamos de Jesús? ¿Qué esperas tú personalmente de Jesús? ¿Que sea un maestro, un sabio, un inspirado, un demente, un estafador? ¿Alguien que va a cumplir tus caprichos? ¿O Dios hecho hombre que vence a la muerte y ofrece vida eterna en el cielo y que tiene autoridad sobre todo lo creado? Son básicamente nuestras opciones. ¿Quién es Jesús? ¿Qué esperas de Jesús? Y tenemos que hacernos la pregunta porque mucha gente se acerca a Jesús porque piensa que es algo así como Santa Claus, ¿no? Ay, Señor, dame esto, dame. Bendíceme, bendíceme, bendíceme. Y qué bueno que podamos acercarnos a Él para pedirle, porque reconocemos su autoridad, pero no debemos limitarnos nada más a eso. Debemos reconocer quién es verdaderamente nuestro Señor Jesús. Lo importante es que nos acerquemos, quizás con dudas, quizás con un conocimiento que todavía no es muy abundante, o quizás como lo hizo María, con pocas expectativas, porque al final, si nos acercamos, Dios nos va a sorprender. Dios va a hacer algo en nuestras vidas que no esperábamos. Y vamos entonces a ver lo que hacen, lo que hacen Pedro y Juan. Ellos escuchan a María, reconocen la emergencia y también salen a toda velocidad. Juan corre más rápido y aquí es algo interesante porque todos seguramente hemos pensado, es que Juan era más joven. ¿Alguien ha pensado eso? En la Biblia nunca dice eso, pero todos pensamos que es joven. No está mal, nada más. Siempre y de hecho, todos los dibujos del que estaba en la presentación, el primero, Juan, siempre es tradicionalmente visto más joven. En fin, Juan corre más rápido, llega antes a la tumba, pero como mencionamos hace rato, llega, pero no entra. Bueno, menciona la Biblia. Solo se queda viendo, hay una distancia. Ya está más cerca que María, pero no está hasta donde va a llegar Pedro. Hay cierta distancia. Y no sabemos la razón por la que se quedó allá. A lo mejor era respeto, a lo mejor era miedo. Yo dudo, o sea, si fuera ahora, diríamos, no hay que, ¿cómo se llamaba? Contaminar la escena del crimen. No creo que eso hubiera sucedido en esa época, pero algo hace que él se quede afuera. Quizás quería mantener su pureza. No sé, respeto a Pedro, no sabemos. Pero Pedro, con esta, como dijimos hace rato, todo visceral, todo más, más ímpetu, no se detiene y entra. Y vamos a ver lo que nos dicen las Escrituras. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero el otro discípulo corría más a prisa que Pedro. Llegó primero al sepulcro, inclinándose, se asomó y vio allí las vendas. Notemos, está a la distancia. Pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró al sepulcro, ¿no? Pedro es fascinante. Vio allí las vendas, el sudario, no tocó nada, que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Algunas traducciones dicen doblado en un lugar aparte. Y lo que Pedro hace es descarta la posibilidad del robo. La razón por que sabemos esto es porque dentro de la tumba hay orden. Si se hubieran robado el cuerpo, se lo hubiera llevado con todo y las vendas. No era, hay que quitarle las vendas y hay que quitarle el sudario porque... No, te lo llevas como puedes porque pues son ladrones. No fue robado, estaban allí las vendas. Entonces empieza, los que somos cristianos tenemos que empezar a ver, ay, sí es cierto, esto está empezando a tener algún sentido. Algunos comentaristas dicen que por la forma en que está escrito en el griego, es como si el cuerpo se hubiera evaporado, es decir, las vendas nada más estaban así como aplastadas en el lugar. Y el sudario, la parte que ponían en la cabeza, estaba doblado o enrollado aparte. No sabemos qué es lo que pasa por la cabeza de Pedro. Simplemente, yo me imagino que está también confundido, está viendo las cosas, pero no sabe qué está pasando, como cualquiera de nosotros no sabría qué está pasando. Probablemente está tratando de conectar toda la información que tiene. El Señor Jesús murió, lo abandoné, a lo mejor esa parte no se acuerda, pero estaba rota, está la piedra tirada, no están los soldados, aquí están las vendas, aquí está el sudario, está... O sea, de hecho es algo confuso, ¿no? Alguien que tuviera esta situación estaría muy confundido. Lo que sí sabe es que la tumba está vacía, que el cuerpo no está allí. Y entonces seguimos leyendo los siguientes versículos. 8, 9, sí. En ese momento entró también, ya que Juan vio que Pedro entró, no sé si agarró valor o si no quiso dejarlo solo, pero él también entra y dice, en ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Espero que lo vuelvan a leer en casa y pongan atención a estos cuatro acciones, estos cuatro verbos. Ah, y luego dice algo bien misterioso, hasta entonces no habrían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Leímos Isaías porque muchos comentaristas tampoco saben a qué texto se refiere en el Antiguo Testamento. Sabemos que Jesús después les dice a los caminantes de Emaús que tenían que suceder esas cosas. Entonces muchos creen que fue Isaías, que está citando a Isaías, pero bueno, no sabemos. Es un texto provocador. Juan entra y cree, pero no sabemos qué cree si no cree, si no sabe cómo conectarlo con la Escritura. ¿Se han preguntado eso? ¿Qué creyó Juan? ¿Qué habrá creído Juan? Que se había, creyó, pudo haber creído la historia de la mujer, se lo robaron. Es una posibilidad. Pudo haber creído... que no estaba allí, como también dijo la mujer, no está allí. Pero hay que ver que dice, no creyó, no había conectado, no habían entendido lo que decían las Escrituras. Para nosotros es fácil ahora reconocerlo y decir, ay, qué ingenuos, qué tontitos, no entendieron esto, tan fácil que es de resolver, pero porque lo hemos estudiado muchas, muchas veces. Lo que también creemos, lo que también es posible es que Juan haya creído lo que el Señor Jesús les había dicho, que todavía no era parte de la Escritura, pero que les había dicho en Lucas 9. El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. No sabemos. Lo que Juan está diciendo, no las Escrituras, es decir, lo que para ellos eran las Escrituras, que era el Antiguo Testamento para nosotros ahora, lo que es para nosotros el Antiguo Testamento. Juan no había escrito, Marcos no había escrito, bueno, Juan está escribiendo en este momento, y aparentemente sí es uno de los últimos evangelios en ser escritos. Lo interesante es que Juan utiliza la expresión para que crean, he escrito estas cosas para que crean, Jesús dijo estas cosas para que crean, el Señor Jesús hizo estos milagros para que crean. La palabra creer se repite en 21 capítulos aproximadamente 98 veces, dependiendo de la traducción. Para Juan lo importante es que creamos. De hecho, si han seguido la serie, toda esta serie se llama El Evangelio según San Juan, y como subtítulo le puse, para que todos crean. Porque también ese es el objetivo, que lleguemos a creer. Que lleguemos a creer no solo en Jesús, sino lo que Jesús nos dice en su palabra. Para creer que murió verdaderamente y que resucitó. Que es el Hijo de Dios y que nos ofrece vida eterna. Por eso me atrevo a sugerir que aunque no lograba entender todo lo que estaba pasando, Juan comenzaba, o más bien, el Dios comenzaba a trabajar en el corazón de Juan y prepararlo para cambiarlo y para darle esta certeza de la resurrección de nuestro Señor Jesús. La expectativa, que al principio era inexistente porque María piensa que se lo robaron, como una semilla empieza a crecer. Recordemos que el Señor Jesús así habla del reino de Dios. Como una semilla que es la más pequeña, pero crece y se vuelve uno de los árboles más frondosos. Como la masa que le ponen, ¿qué le ponen? Royal iba a decir, pero levadura. Levadura y con el tiempo va creciendo. Y lo que dicen los comentaristas, en ningún momento uno se da cuenta como, ah, está creciendo. De pronto volteas para otro lado y regresas la mirada y, ah, está creciendo. Y vemos la iglesia y nos está pasando lo mismo. Éramos bien poquitos, 5 años, y de pronto, ¡oh! ¡Ah! Está creciendo, gracias a Dios. Pero la fe, la convicción, la certeza de Juan están creciendo. Y yo espero que la certeza de cada uno de nosotros también vaya creciendo. Pero lo importante es que vayamos, veamos, entremos. Y Dios se va a encargar de que creamos. Y esto nos lleva a algo interesante. En toda esta historia hay un compañerismo que casi no se nota. Y claro, como dije hace rato, el crecimiento de la fe está siempre en las manos de Dios. Pero debemos notar que en conjunto se motivaron unos a otros. Y no fue como regañándolos, no fue como tú ve, sino simplemente el vivir y el estar junto con las personas los motivó a crecer. El testimonio de cada uno de ellos. No tuvieron que regañarlos, no tuvieron que decirle, tú haz esto, tú ve, tú entra, tú tienes que creer. Vemos cómo cada vez uno se va acercando más, porque el anterior ya lo hizo. Se acercan con curiosidad, se acercan con preguntas, se acercan con dudas. No es malo tener dudas. Pero hay que acercarnos a la palabra de Dios. Hay que acercarnos a los hermanos que tienen una fe probada. La Iglesia Universal, y no hablo del Padre de Sufrir, la Iglesia Católica, que no hablo de la Iglesia Católica como la Católica Romana, sino la Iglesia Universal es el cuerpo de Cristo. Y debemos animarnos mutuamente de la misma manera. Esto debe suceder a nivel local, pero también en toda la iglesia alrededor del mundo. Debemos aprender de otras denominaciones. Nosotros creemos y nos esforzamos por tener un acercamiento teológico sólido, pero no es perfecto. Quizás necesitamos aprender devoción de otras denominaciones, de otros grupos. Quizás debemos aprender alegría de otros grupos. Quizás necesitamos aprender a orar de otros grupos. Y para esto se requiere humildad. Se requiere saber que no tenemos el conocimiento completo, sino que siempre podemos aprender. La vida cristiana debe ser una vida de compañía. Nadie debe pensar, es que no son tan buenos, son aburridos, es que el horario no me conviene, entonces yo voy a irme a mi casa porque son unos hipócritas. Hemos oído eso. Todas esas. Yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Y probablemente sí, pero somos perdonados y estamos esperando que Dios nos transforme y debemos esforzarnos porque Dios nos transforme. Bueno, por hacer nuestra parte, como Dios va a hacer la obra. Todos los que confesamos que Jesús es el único camino que lleva a Dios, podemos animarnos mutuamente. Y podemos nuevamente, y debemos, ver a las otras denominaciones como parte del cuerpo de Cristo, imperfectas como nosotros. Pero no debemos ver la paja que tienen ellos, sino la viga que tenemos nosotros. Por eso, y me han reclamado, es que nos hablas muy duro. Sí, porque ustedes son mi iglesia, porque ustedes son mi responsabilidad, y porque yo voy a dar cuenta delante de Dios de lo que yo les enseño. Si yo les digo, es que los de allá son bien malos, es que los de allá, nos vamos a sentir como que somos los perfectos y que no tenemos nada que mejorar. Pero debemos ser humildes, debemos reconocer que tenemos mucho por crecer. No se trata de un conocimiento perfecto o inmaculado, si yo tengo todo el conocimiento del mundo. Si la práctica no nos lleva, si la vida no, si el conocimiento no nos lleva a una práctica que dé gloria a Dios, no está funcionando. La semana pasada mencioné de las personas que conocimos en nuestro viaje, Janelle y yo. Iglesias con una teología sólida, pero fríos, que nos cerraban la puerta en la nariz. Iglesias de teología muy dudosa, que nos abrían las puertas, nos daban de comer y nos invitaban a que fuéramos parte de su familia. Tenemos que caminar por los dos lados. No llegar a la mitad como media buena teología, media buena práctica. Lo mejor que podamos de teología, lo mejor que podamos de práctica. Y es difícil, pero debemos esforzarnos en eso. La resurrección, ya con esto terminamos, la resurrección nos invita a lo desconocido y a lo misterioso. Nadie puede hablar de la resurrección y decir como, sí, es algo misterioso, es algo que va más allá de lo que podemos comprender. Nos hemos acostumbrado, pero sigue siendo algo maravilloso, sobrenatural. Es más, yo les aseguro que la mayoría de nosotros nos vamos a morir y no vamos a ver ningún resucitado. Y yo creo que de los 120 millones o 130 millones que tiene México, los 130 millones no han visto ninguno. Es algo que va más allá de lo que podemos imaginarnos. Pero nos invita a acercarnos, nos invita a tener esta curiosidad y ver, no nada más de ver, pero ver qué dicen las Escrituras, ver la vida de creyentes sólidos, de acercarnos, de preguntar, de estar dispuestos a aprender de la vida de otras personas que como nosotros estamos en el camino que nos lleva a nuestra patria celestial. Y mientras estamos en el camino, hay oportunidad de crecimiento, hay oportunidad de transformación. Porque nuestro Dios es todopoderoso y nos invita a través de esta obra portentosa a que nos acerquemos, bueno, a que vayamos, veamos, nos acerquemos, entremos y creamos. Padre bendito, gracias porque eres bueno. Señor, queremos pedirte que tú termines la obra, que tú culmines la obra. Sabemos que es hasta el final de nuestra vida, pero que cada día podamos experimentar, Señor, el conocerte mejor, el acercarnos, el tener preguntas y el buscar en tu palabra respuestas con otros hermanos, con otras hermanas. Que tu iglesia camine el camino de la santificación y del conocimiento de tu amor que es tan vasto, de tu poder que es infinito, porque solamente tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, por la eternidad pasada y hasta la eternidad futura. Amén.